las palabras, pero sí las sensaciones a través del silencio. Babear, callar, correr, saltar, volver con el señuelo, aceptar el caramelo, procurar no ladrar. Yeah.